Ey, ¿estás ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, ya comienza. Tengo una idea. Con la conducción de Carlos Morquio, de Graciela Carballo y Nicolás Rosales. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Hola, hola. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de Tengo una idea. Quien les habla, Carlos Morquio, acompañado por el equipo completo. Graciela Carballo, ¿qué tal, Gran? Hola, buenas tardes para todos. Y Nicolás Rosales. Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Carlos? Después de un arduo debate antes de salir al aire, ¿de qué programa, qué número de programa estamos ya? Porque hubo ahí un desfasaje con el feriado, que no sé sí, qué. Sí, sí, con el grabado. Pero ahí tenés la data precisa. Sí, sí, sí, ahora después les doy. Son un montón. Sí. Son unos cuantos, ya está. Bueno. Estamos acercándonos al programa número 1000, qué locura, Sí. Ah, sí. Es verdad. No nos falta. Y yo creo que podríamos hacer una... Cuando uno no se acuerda qué programa es y eso, podríamos hacer giros idiomáticos al estilo Milei y que nadie entienda nada. O sea, son muchos programas. ¿Cómo? Perdón, ¿vos no lo entendés no, en Milei? No. Ni quiero, claro. Ni quiero, te voy avisando. Diría mi abuela, es más claro que el agua. Sí, que el agua podrida. Bueno. Bueno, les cuento entonces. Estamos en el programa 875 de toda nuestra vida, el 28 de este año. Los que intervenimos somos Nicolás Rosales, Graciela Carballo y Carlos Morquio. La operación técnica aquí en la retaguardia, Nacho Álvarez y Julio Pardo en la AM690. La locución, Adriana Pérsico. La musicalización, que es muy buena, Graciela Carballo. Edición, Carlos Morquio. Y la puesta en las redes, don Nicolás Rosales, que también es bueno. Y aparte bueno. De eso yo no entiendo nada. Bueno, les decimos, ¿quién? Retransmisiones, Radio Libre de Santa Teresita, los miércoles a las 20 horas, los jueves a las 12. La red de medios alternativos, los jueves a las 19 horas. Y la retaguardia nos repite también los miércoles a las 12 horas, los jueves a las 20 y los sábados a las 15. También pueden recurrir al archivo donde estamos nosotros y todas las radios, www.radiocut.com. .fm, de donde pueden sacar o el programa completo o una parte del programa. Nuestro mail es tengo-una-idea@yahoo.com.ar y nuestro Facebook, que maneja acá don Nico, Tengo una idea por la retaguardia. Nuestro celular 11-31-81-31-26. ¿Y quién nos va a decir qué pasa en el programa de hoy? Sí, acá yo les comento, Carlos. Titulábamos por allí, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, los desalojos como una política directamente, porque si uno empieza a investigar sobre los desalojos que suceden en diferentes viviendas y en diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires, se está llegando a casi un número de uno por día. Es impresionante. En este caso, el gobierno porteño ordenó desalojar una vivienda ubicada en la avenida Entre Ríos, al 2000 más o menos, allí en el barrio de Constitución, donde quedaron directamente en la calle 15 familias. ¿Sí? Más de 40 personas, niños, niñas, personas con discapacidad. Y un barrio más bien humilde, ¿no? Claro. Sí. Pero vos fijate la crueldad del gobierno de la ciudad, digamos, primero a través de una orden judicial. Generalmente los desalojos se dan situaciones violentas porque va la policía a desalojar. Claro. Con el contexto de la ola de frío que se está viviendo en todo el país, en particular en la ciudad de Buenos Aires, con la gente en situación de calle, ya son al menos 5 personas las que han fallecido aquí en plena ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de la Argentina, que tiene estas contradicciones, ¿no? Así es. ¿Se acuerdan de cuando comienza el PRO aquí en la Ciudad de Buenos Aires con Macri? Crea como una fuerza... La USEP. Claro, una fuerza parapolicial que era, digamos, algo no muy distinto a lo que continúa ahora Jorge Macri cuando lanzó en sus redes sociales... por ejemplo en Twitter, la ciudad más limpia, ¿no? Claro. Con esta especie de decisión de limpiar la ciudad de las ranchadas, de la gente en situación de calle, y mandarla... Sí, esta USEP los limpiaba. Claro. Y los mandan a estos paradores que no dan abasto, que tienen malas condiciones para alojar a las personas y demás. Complicado. Pero bueno, después los echaremos charlando con más profundidad con Rosa, que es una de las vecinas desalojadas de esta vivienda allí en el barrio de Constitución. Y vamos a hablar, por supuesto, con un especialista, que es Fede Freire, en su columna de fútbol, porque Argentina lo hizo otra vez, Carlos Gra, audiencia. Argentina es otra vez campeona de América. Así es. Y como que nos estamos acostumbrando a... de alguna manera tenemos un paladar bastante exigente con la selección argentina, de que... instancia que juega, instancia que gana, ¿no? Campeones del mundo, ahora suma su segunda Copa América de manera consecutiva. Y bueno, es una generación que viene ganando todo. Bueno, momentos muy emotivos como la despedida de el Fideo, de Ángel Di María. Sí. Se despide la selección. Bueno, pero vamos a charlar también largamente con Fede Freire en su columna de fútbol. Así que si les parece bien... Ya, bueno, me olvidaba para el último momento del programa, si tenemos tiempo, hay un montón de temas en el tintero. Sí. Así que tenemos ahí algunos temas más para charlar. Algunos chivos para las vacaciones, porque también los papás están sujetando a las niñas que están de vacaciones. Sí. Y hay un montón de cosas para hacer. Muchas. Y Tecnópolis no funciona. Ah, mira. No, claro. Tecnópolis no funciona. O sea, Negrópolis, decís vos. Lo privatizaron. Sí. El que está es el circo de Flavio Mendoza. Sí, claro. Que la entradita más barata son 15.000 pesos. Y bueno. O sea, y bueno. ¿Quién no tiene 15.000 claro. pesos para pagar en el circo? Uh-huh. Cualquiera, escúchame. Bueno, compas, entonces, si le parece bien, ya nos metemos de lleno, ponemos primera y arrancamos, tengo una idea. Al poder se sube casi siempre de rodillas. Los que suben de pie son los que tienen derecho a él. José Martí. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Retomamos entonces lo que decíamos al comienzo del programa. Queremos hablar de este tema de los desalojos aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un desalojo que ya sucedió en pleno barrio de Constitución, allí en la avenida Entre Ríos, al 3200 aproximadamente, donde quedaron directamente en la calle 15 familias. Tengo entendido, estuve leyendo alguna información por allí, que les habrían dado, digamos, de una solución provisoria, que permanezcan en algunos hoteles hasta que, en diálogo con el gobierno de la ciudad y la justicia, se intente llegar a una solución más acorde para que no queden en la calle. Pero estamos ya en comunicación telefónica con Rosa. Ella es vecina desalojada de esta vivienda de la avenida Entre Ríos, a quien le damos la bienvenida aquí en el programa Tengo una Idea por Radio La Retaguardia. Nico Rosales te saluda y me acompañan Gra Carballo y Carlos Morquio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Rosita, ¿cómo le va? Bien, bien, gracias por atendernos, Rosita. Contanos qué sucedió con el desalojo, cómo se sucedió esa jornada y en qué situación están ahora. Bueno, mira, te paso a contar. Yo soy la vecina más vieja de ahí de la casa. Yo hace 28 años que yo vivo ahí, que vivía ahí en esa casa. Uh-huh. Pasé por miles de dueños, yo entré alquilando ahí. Bueno, se tardó de la vivienda, nunca supe. El dueño, supuestamente el dueño que era, falleció hace 5 años. Y los hijos tienen una inmobiliaria, el señor tiene una inmobiliaria, para la tele, todo el fuerte para quitar los videos, todo, tengo todo. Uh-huh. Estuvo preso también el finado, estuvo preso el dueño, estuvo preso porque era trucho, todo lo que era, hacía trucho, tiene la inmobiliaria trucho, salió en la tele. Claro. Bueno. Y al fallecer el hijo, el padre, el hijo se apropió todas las viviendas que tiene, supuestamente es el dueño, así que se lo van a pagar a madera, nosotros nos sacó a la calle, y bueno, y el dueño no hizo desalojo porque no quiere, no le interesa la plata de nosotros, le interesa su negocio inmobiliario, y cuando no es su techo de él, cuando me correspondía a mí, pues yo viví 28 años en esta casa. Claro. Le contamos a la audiencia que de alguna manera, por lo que nos estás relatando, Rosita, ustedes fueron engañados, digamos, mes a mes ustedes pagaban el alquiler por una habitación allí en ese lugar. Totalmente. Y de repente les llega la orden de desalojo por intermedio de la justicia con la policía que interviene para sacarlos directamente. ¿Y sí. qué solución les dieron de manera provisoria? ¿A dónde están ahora? Ninguna solución nos dieron, como tiene que ser, todo fue la solución engañada. Me llevaron a un hotel que no había agua, que no hay nada, nunca se puede dañar, qué sé yo. Y nos dieron provisoriamente, bueno, mañana nos juntamos todos en Pavón Entre Ríos, con los vecinos, porque estamos muy unidos. Uh-huh. Y vamos a tomar una determinación. Vamos a ir a Pavón Entre Ríos a hacer un cacerolazo y para que seamos atendidos y que lo que nos habían prometido que se cumpla con lo que corresponde. Claro. ¿Cuántas personas vivían ahí? Vivían 15 familias. Uh-huh. Chicos discapacitados, familias, personas mayores, madres solteras, es todo, ¿entendés? Y había un merendero que se daba merienda 3 semanas, de viernes, miércoles y lunes. 40 chicos teníamos, quedamos hace muchos años ya. Claro. Tenemos un merendero ahí. Rosita, por lo que también nos estás contando, dijiste en un momento que crees que el dueño tiene allí fines inmobiliarios de especulación. ¿Qué sospechan que van a hacer ahí? Y seguro que van a hacer edificios, como siempre lo hacen, negocionero, inmobiliario, viviendas para vender, no para... Pero no para alquilar a la gente que realmente necesita, porque la situación de ser humano, la situación de calle es muy caótico. Sí. En la ciudad de Buenos Aires, en el gobierno, porque nadie quiere alquilar, te piden, yo recién tengo de un departamento, me pide que yo gane dos millones, me pide que yo gane, dice que no me acepto con un recibo de pongamos que yo sea cajera o que sea cajera de Marco Cerco, de un claro. Supermercado, no me aceptan. ¿Cómo no va a ser? Es una discriminación. Totalmente, una discriminación. Una cajera es una cajera, y yo creo que si está una cajera, llegó por algo, llegó a ser cajera porque uno estudió, porque se esfuerza, y no puede venir así el propietario a decir no. Yo, si es una cajera del día, yo no tomo la alquiler. ¿Cómo voy a decir eso? Me pareció muy patético en la ciudad de Buenos Aires, bueno, como con todo lo corresponde, más con la situación de política que tenemos ahora con el presidente de la nación, porque no tengo presidente yo. Yo sí que no tengo presidente. A partir de que él ganó, yo no tengo presidente, sin presidente. Y el jefe de gobierno también, ese otro atorrante, Esto él pide para la gente ricachona, propietaria, todo bien, por cierto, negocio inmobiliario, ¿no? Para poner a la gente a situación de calle, como están muriendo tantas personas en el frío, en la onda polar, uh-huh. Y como una más nosotros salimos a la calle. Porque ahora, ¿sabes qué? Estamos en la calle. Porque yo viví 28 años, ahora estamos en la calle. Porque está tristeza, ¿eh? Que estamos en la calle, porque no tenemos caliente, no tenemos nuestra comodidad. Claro. ¿Entendés? Hola, Rosa, soy Graciela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Graciela? Bien, bueno, triste escuchando esta situación. Yo te quería comentar que muy cerca de ustedes, en la calle Santa Cruz, casi Caseros, está el conglomerado urbano llamado Casa Santa Cruz, donde sí. También ellos tuvieron varios intentos de desalojo y demás, y tienen una sí. Situación pendiente, y lograron por medio de la justicia una medida cautelar, que, bueno, por supuesto tiene un plazo de vencimiento. ¿Ustedes sí. Están en contacto con ellos o con algún otro grupo de personas, de vecinos que han sido desalojados? Sí, sí, sí estamos en contacto porque también fue desalojada la Casa Brasil, también la, sí. La Casa Brasil, sí. Totalmente mal, la policía le pegaba a la gente, eso está mal, la gente, pero en la calle Brasil fue una semana que nosotros nos desalojamos, también se alojaron y le pegaron a nosotros, lo bueno que yo tengo aquí, que yo busqué todos los medios, todas las radios que me mandaron los compañeros, traté de negociar para que no nos pegue hablando de la OPE de justicia, para que este no sea un desalojo salvaje, fue un desalojo bastante pasivo, tranquilo, que demoró 12 horas, porque 12 horas de mudar el desalojo, porque yo no me hubiera sido más, yo quería que todos mis vecinos salgan, que lleven todas sus cosas, que no pierdan nada, y si yo sabía dónde iba mi vecino, así que hicimos una negociación, no me gustó la negociación, pero otra no me quedaba en el sentido que la policía nos quería esperar y el dueño quería que nos vamos a la calle. Lo único que le importó la inmobiliaria y el Estado, porque es el Estado, porque más que lo único que le importó que nos vamos a la calle, porque no le importó más nada, porque ellos como negocio negro que tienen, ellos tienen que apoyar a nosotros, no a los ricachones. Rosita, para terminar la entrevista, contale a la audiencia, para quien no sabe, ¿cuánto sale en promedio hoy en la ciudad de Buenos Aires una habitación en un hotel? Yo estoy en una habitación que costó 450.000 pesos, me costó un hotel así nomás, y estoy sufriendo con agua, así, no tengo agua, no sé lo que me cuesta, horror, no hay agua, hay que acertar el horario que haya agua, y es así la ciudad de Buenos Aires, caótico vivir con las condiciones que están viviendo. Aclaremos también que una habitación en el hotel implica el uso compartido del baño y una cocina, ¿no? Totalmente, pero no está bueno la condición en ningún hotel, totalmente, ¿no? O sea, es así, lo que tiene que encargar el gobierno, este gobierno, acá hacer vivienda y dar posibilidad de pagar a la gente. ¿Sabes cuántas personas están muriendo? Yo soy una chica militar, pero ¿sabes cuántos compañeros quedaron en la calle que no tienen dónde vivir? Sí, estamos al tanto. Sí, me entiende. Bueno, Rosita, agradecemos mucho tu comunicación, tu ganas de salir al aire para difundir este tema, para que se conozca, para que las autoridades se pongan a trabajar en serio y les den una solución. Repetí, entonces, para la audiencia, ¿cuándo se van a juntar y qué necesitan? Exactamente, sí. Ahora nos vamos mañana, reunimos nosotros en un bar con los vecinos y para ver si nos juntamos ese jueves, entre el viernes, para tomar una medida porque los que nos habían prometido no lo están cumpliendo. Entonces claro. Nosotros queremos que nos cumpla. Así como nos pasaron nosotros a la calle, porque estamos en la calle, no tenemos un techo seguro. Entonces, a mí que se haga el Estado, que se haga el jefe de gobierno, que se haga hábitat, que se haga el cargo de nosotros también. Tener una familia más que en la calle. Eso es mi contexto y estoy pidiendo esto, que ninguna familia más quede en la calle, por favor, eso bien. Mi contexto. Bien, te agradecemos mucho, Rosa, tu testimonio, te mandamos un abrazo grande. Estoy a la disposición de ustedes, a la disposición que quieran, voy a compartir algo. Dale, gracias. Abrazo grande, hasta luego. Gracias, muy amable. Durísima la sí. Entrevista, un testimonio que duele y que lamentablemente forma parte del cotidiano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Pero los números, la crueldad de los números. Un hotel, una habitación en un hotel con baño compartido, con cocina compartida, sale 450.000 pesos. en una ciudad donde la mayoría de los habitantes gana 300.000. Claro, sí, pero sí, ahí es un abuso de parte de los dueños de los hoteles. Bueno, por eso. Que tiene un negocio también con el gobierno de la ciudad, vamos obviamente. A decir, porque, digamos, quien esté en una situación compleja de acceso a la vivienda, de alquiler, puede pedir un subsidio, que es el subsidio habitacional. Que dura un tiempo, claro, digámoslo. Que te cubre una parte. Pero ahí hay una mafia en el medio, la mafia de los dueños de los hoteles, que además de cobrar lo que cobran, las condiciones son pésimas. Yo los conozco por dentro, por algún trabajo que tuve en su momento en el gobierno de la ciudad, que tenía que hacer entrevistas y tenía que ir a hoteles, inquilinatos y pensiones. Y esto no es de ahora, esto viene de hace muchos, muchos años atrás. Entonces, Buenos Aires se está convirtiendo en una ciudad cada vez más excluyente para las personas de bajos recursos. Bueno, el presidente Milei, pese a lo que dice Graciela, creo que es bien claro. Él quiere volver a la Argentina potencia, a la Argentina del principio del siglo XX. Sí, el modelo agroexportador. Donde estaban los palacios de los que... en tantas columnas nos habla Adriana, ¿no es cierto? El Palacio Paz, el donde está la Cancillería, la Anchorena, en fin, todos esos, y estaban los conventillos, que yo creo que los conventillos eran mejores que estos hoteles. Sí, por ahí era otra época del mundo laboral, digamos, había más laburo, digamos. Las personas que viven en los hoteles, obviamente, son personas laburantes, más changarines, más tipo vendedor ambulante, tachero, tachera, digamos, personas que tienen ahí un laburo de más onda changa, que les alcanza lo justo para, es lo que pueden pagar, digamos. Y personas que no tienen garantía propietaria, que ese es lo decisivo, el que viene del interior a trabajar y demás, no tiene a quién pedirle una garantía propietaria, o no tiene plata para armar uno de estos seguros de caución tampoco. Entonces están obligados a pagar un montón, una pieza en el barrio 31, en el barrio Mujica, para lo que no tenés que tener garantía propietaria, sale lo mismo que un alquiler de un departamento de dos ambientes. Totalmente. Cuando compartís baño. Pero eso, digamos, es la ley de la selva, lo que dice Nicolás. Sí. No hay quien regule, no hay quien revise, no hay quien autorice instalaciones eléctricas, sanitarias y demás, para así poner es. Algo en alquiler. Así es. Cuento una anécdota que aporta un poco a lo que estábamos diciendo. El año pasado laburé también con un trabajo de encuestas en los barrios urbanizados, que se dicen que, digamos, el proceso de urbanización constó de instancias donde... dentro de las villas de la Ciudad de Buenos Aires hicieron calles y nada, como que están como urbanizando, instalando los servicios y demás. Y a las personas que tenían la vivienda, que la tuvieron que derrumbar, la trasladaron ahí nomás de la villa a barrios nuevos. Por ejemplo, el barrio Papa Francisco, el barrio Rodrigo Bueno, la Fraga en Chacarita... la 31 al costado, más cerca del río, pero yo entré a esas viviendas y estuve hablando con la gente. Son de pésima calidad, por fuera son muy bonitas, pero adentro se están viniendo abajo. Yo la conozco de afuera y impresionan bien, es verdad. Sí. Por ejemplo, esas que están en Chacarita frente al cementerio, Digamos, o sea, durante estos 17 años de gobierno del PRO, el macrismo, bueno, ahora en la continuación de Macri con Jorge Macri, han tenido, digamos, algunas políticas públicas de este tipo de viviendas, de urbanizar las villas de alguna manera y llevarlas a estos barrios nuevos. Pero lo que es, digamos, de viviendas de tipo hotel, inquilinato, ahí hay un problema muy grande. Sí. Se producen estos desalojos por, como lo que contaba Rosita, la especulación inmobiliaria. ¿Cuánto le pueden ofrecer a este dueño de este hotel en pésimas condiciones? Imagínate la millonada que le ofrecen para decidir tirarlo abajo y hacer un edificio. Seguro. Pero bueno, es un tema muy complejo que lo podemos continuar en otro tema, pero vamos a la música porque si no se nos va el tiempo. No sé, Nacho, si tenemos a el Tata Cedrón o a Piazzolla ahora. A Piazzolla. Bien, entonces vamos a escuchar a Astor y a uno de sus quintetos en Invierno Porteño. fijo en el mantel de la vida, pero no para la estiva después tenerlos guardado. A mantel almidonado prefiero aquel con comida. Seguimos en Tengo una idea. Federico Freire y su columna de fútbol. Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás. Bienvenido, Fede Freire, a Tengo una idea, Radio La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, Nico, buenas noches, ¿cómo estás vos? Mirá cómo te recibimos con qué cortina, Música de campeón. Sí. Otra vez Argentina. Otra vez. Se está haciendo una linda costumbre, por suerte. Sí, que hablábamos fuera de micrófono. No sé si contigo, con otros amigos, que en algún momento esto se va a cortar, digamos, no podemos. Las generaciones de los pibes y las pibas chiquititos, chiquitas, están acostumbrados a ganar. Pero tal cual. Nuestras generaciones, ¿cuánto tuvieron que esperar para que se dé esto? uf. Porque la última no, había sido en 94, ¿no? La última Copa América. 93. Ecuador. 93. Fueron dos consecutivas, 91 en Chile, 93 en Ecuador, con el Coco Basile, y después hasta acá, hasta el 21. Claro. Pasaron 28 años. Y casualmente, la selección tuvo también un impas desde el 91, creo que 28 o 21 años antes, que no la ganaba también, desde el 70 y pico o 60 y pico. Uh-huh. Así que cuando se corta en serio, parece. Claro. Y son en total 16, ¿está bien? 16, quedó adelante de Uruguay por una copita más, después los amigos brasileños con 9, y después se empieza a repartir entre 2 creo que tiene Paraguay, 2 Perú, 1 Bolivia, 2 Chile y una Colombia, creo que una cosa así, no lo tengo bien claro, pero está repartido abajo. Sí, por suerte se hace una distancia linda. Claro. Si uno analiza el partido, desde mi punto de vista, a ver qué opinás vos, fue un primer tiempo muy parejo, donde la Argentina sufrió el partido, y un segundo tiempo que saca todo lo que tenía que sacar, la personalidad, la jerarquía, la paciencia. Ataque, ¿no? Claro, pero yo lo que vi es como que Colombia dijo, bueno, esto es Argentina, este es el campeón del mundo. Como que sacó chapa, ¿no? Sí. Tal cual, le tiró la camiseta en la cancha. Además que el equipo, al revés de lo que cualquiera podía imaginarse, que todos nos agarraban la cabeza cuando al final del primer tiempo Messi se estaba arrastrando en la cancha y lo vemos salir en el segundo tiempo, y dijimos, bueno, se recuperó. A mí se me vino el partido de Croacia en semifinales, que se tocaba atrás. Ajá. Del muslo, y dije, bueno, no, este es un animal, sigue. Cuando lo vi salir... dije, ahora vamos a ver qué pasa, porque una cosa es que salga el 9, que salga tal, pero cuando te tocan al ancho de espada, al referente, la figura, o sea, todo lo que trae Messi, es tremendo, la inyección anímica que habrá sido para los colombianos, diciendo, ahora sí, perdieron al que hace la diferencia, y no, todo lo contrario, ahí el equipo, como dijiste vos, mostró los dientes, sacó las 3 estrellas, sacó la chapa, y dijo, pará, acá no hay nadie... acá no ha muerto nadie, estamos con todo. Y otra vez el mérito de Scaloni con los cambios, ¿no? Tremendo. ¿Cómo ve el partido? Tremendo, porque en una sola ventana hizo 3 cambios. Entró Paredes, que la recuperó. Entró De Chelso, que metió la asistencia. Y entró Lautaro, que hizo el gol. Los tres jugadores. Sí, los claves. Claro. Es como que dijo, bueno, ya está, todo esto muy lindo el show, a los Yankees, ¿no? Pero vamos a terminar con la fiesta y basta. Daba esa sensación. Igual se sufrió, Colombia es un equipo durísimo, siempre es un equipo que le cuesta a Argentina. Uh-huh. Por lo general terminamos siempre imponiéndonos, pero es un equipo que tiene muy buenos jugadores, buen juego, pero tiene lo que se dice en el barrio, un poco el esternón congelado. Uh-huh. Le falta un poquito de eso. Claro. Le faltó de ver el momento donde, ahora bueno, cuando uno mira los medios colombianos, que ¿por qué no lo bajaste a Lautaro? ¿Por qué no? Porque todo con el diario el lunes, ¿no? Pero sí, yo creo que la diferencia fue la experiencia de los jugadores, tiene una mentalidad ganadora, que eso es todo Scaloni, todo Scaloni. Uh-huh. Y los jugadores sacaron chapa de por qué juegan donde juegan y pasa lo que está pasando. Carlos, ¿ustedes vieron el tobillo de Messi? Sí. Impresiona realmente, impresiona. Es un tobillo maradoniano. Sí, claro, sí. Mostraban la imagen de lo que le sucedió a Maradona el 90, ¿no fue? O ahora me el 90. Fede, no vas a acordar. Diego, claro, 90 infiltrado. Fue en el 90. Claro. Diego jugaba infiltrado, pero además Diego jugaba con el botín cortado porque claro. Tenía la uña. Sí, tenés razón. Entonces Diego jugaba con un pie y medio. Está bien, es que Messi pidió jugar, pero no estaba realmente. No. Claro, pero No. Cuando lo sacaron, lloraba como un niño, ¿no? Realmente era emocionante. Claro, pero porque quería jugar, quería estar. Sí. Porque y son claro. Animales muy competitivos y, claro. Y el tipo no. Además que creo que internamente él sabe que es la última copa. Uh-huh. Claro. Él sabía que era la última copa y que después las cosas, si salía mal todo, ¿dónde iba a quedar la responsabilidad? Entonces, es un tipo que juega con muchísima presión. Y eso en algún momento explota. Bueno, explotó a través del llanto, la angustia, bueno. Pero los compañeros respondieron. Claro. Sí, yo le preguntaba a Nicolás, Fede, hoy, si vos estarías en condición, yo de Federico, como experto y como comentarista deportivo, debe estar festejando todavía, seguramente, este triunfo. Y bueno, la pregunta es la misma, la que te hago yo, la que se me plantea es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos ganando de esta manera? Las dudas sobre, bueno, ahora se fue Angelito, Messi se va seguramente. De María después, creo que también. Claro, sí, se fue Angelito de María, claro. Y se va Messi seguramente después del Mundial. ¿Cómo nos vamos a reponer, digamos, de esta racha de tener una selección ganadora, de tener una selección que ha ganado todo, porque no le ha quedado nada por ganar? ¿Y cómo nos podemos preparar para pensar que son humanos, que son tipos que pueden fallar, que fallan a veces algún penal, que pueden no ganar también, ¿no? No sé. A ver, siempre recuerdo cuando fue en el Mundial 94, que cuando sale, quedamos afuera y que Diego es suspendido. Uh-huh. El post Maradona fue tremendo. Terrible. Me acuerdo que a Gallardo lo mataban porque tuvo la tremenda idea, lo digo entre comillas, de ponerse la camiseta 10. Uh-huh. Como le pasa a cualquier 10 que tenga la de Brasil y así. Messi, yo no sé si va a llegar al Mundial. Uh-huh. A mí me parece que un poco de lo que le ha pasado en esta Copa América a Messi, que se lo vio una velocidad menos. Uh-huh. que lo que estamos acostumbrados, no solo está por sus 37 años, también está porque está jugando en una liga donde él la está pasando bien, se está retirando jugando con amigos, porque están los ex Barça. Uh-huh. Y alguno más va a llegar en cualquier momento, entonces juegan con otra presión, es un fútbol con muchísima menos presión, claro. Es más físico, pero más lento, o sea, la patada como delante la dan, pero es otro ritmo. A veces me pongo a ver y digo, ¿qué cosa este fútbol norteamericano? Son aburridos los partidos, ¿no? A mí me aburre. Sí, son aburridos y además cometen errores que, claro. Que cuando los hago yo jugando con mis amigos me dicen, no vengas la semana que viene. Claro. No vengas. Tal cual. Entonces, cuando ese tipo de cosas, decís, bueno, el tipo está en unas vacaciones laborales, podríamos. Uh-huh. Decir. Y esa velocidad, esa marca, cuando van selecciones que van en serio, él la sufre porque necesitas un tiempo de adaptación a las nuevas velocidades, al toque. Y ahí se creo que se está viendo. Yo no sé, él siempre dice que va a jugar hasta que tenga ganas o hasta donde le dé el cuerpo. Vamos a ver cómo se recupera esta lesión. El ritmo futbolístico, como le estaba diciendo, es diferente. Él está haciendo prácticamente un show, porque este equipo, cuando no juega el torneo norteamericano, el torneo de Estados Unidos, lo suben en un avión y se van de gira para mostrarse. Entonces todo eso no es lo mejor que hay para los claro. futbolistas de alto rendimiento, y más en un tipo de 37 años. ¿Cómo vamos a salir? A ver, Messi y Di María no van a salir nuevos. Claro. No van a ser nuevos. Hay jugadores que se van inyectando, como Garnacho, Nico González, que no es ningún nene, pero está rindiendo muy bien. Ya fíjate que Otamendi también se está yendo, uh-huh. y el reemplazo es Lisandro Martínez, uh-huh. y después el Cuti Romero, tenemos un 2 que para mí, si no es el mejor del mundo en este momento, pega en el palo. Pega en el palo, sí. Es un animal. Entonces ahí tenemos 2, pero ahora Paredes también le queda poco, pero está Enzo Fernández, uh-huh. está McAllister, que son chicos, tienen 23, uh-huh. 24 años, atrás viene Carboni, hay un montón de chicos que están, bueno, Garnacho lo dije, está Nico Paz, hay un montón de jugadores que están jugando allá en Europa en equipos menores, con edad menores, donde pueden llegar a empezar a meterse de a poco. Lo bueno es que es preferible que se metan en los equipos ensamblándose de a poquito, en equipos ganadores, en equipos donde la presión es menor, a meterse a solucionar un problema, porque las cosas no funcionan. Claro. Entonces, están entrando bien. El gran problema va a ser que no nos va a eclipsar un tipo como Maradona, como Messi. No hay. Uh-huh. Debe haber seguramente en el interior del país o en algún equipo del Gran Buenos Aires alguno que es un fenómeno, pero hay que llegar, hay que aguantarse la presión. Entonces, por unos años vamos a tener que empezar a volver a jugar equipos de fútbol, y no tener a extraterrestres y secundados por muy buenos jugadores. Claro, tal vez lo que se da en este equipo es la sincronía, porque yo me acuerdo cuando Maradona era DT de la selección, se le achacaba o se le decía que tenía unos cuantos delanteros, pero no tenía defensores, entonces, por más que fuéramos hacia adelante, nos llenaban el arco de goles. Yo creo que en este equipo lo que se da es una sincronía de tener tipos muy valiosos en todos lados. O sea, no es solamente Messi y Di María. Es, el Dibu Martínez también. El Dibu también, tal cual. A ver, lo que recién dijimos del cambio. Vos, cuando estás jugando un partido y sabés que el suplente es como vos, de bueno, uh-huh. o mejor, o un cachito inferior en detalles, jugás de otra manera, no podés relajarte. O sea, Lautaro Martínez no puede relajarse porque entra un animal como Julián Álvarez. Claro, y Julián, claro. Viceversa. Y a De Paul, a Paredes, a Enzo Fernández, a McAllister, juegan también a todo. Primero porque el técnico, él lo ves y juega a todo. Él, creo que el gran mérito que tiene Scaloni es haber conocido a los jugadores de antemano, ajá. armó un grupo, armó un equipo y después lo incorporó a Messi. Bien. Creo que ahí está su gran mérito, donde está, se bueno. ve que hay un equipo que son compañeros. No sé si son todos amigos, pero es otra cosa. No son Messi dependientes, digamos, para qué. No. Es un equipo que, si no se quieren quedar, no se da. Bueno, Fede, para finalizar, porque ya nos quedamos sin tiempo, ¿dónde se va a jugar la finalísima, como se dice? ¿Dónde, cuándo? Ya sabemos el rival, España, uh-huh. campeón de Europa. Todavía no está confirmado. Ajá. Se hablaba. Esta vez le toca jugarse en América. Okay. Había 3 o 4 lugares. Se está intentando que sea en la cancha de River, cosa que no creo. Ajá. Porque difícil. La finalísima con Italia se jugó en Wembley. Hablan del Maracaná. Hablan de el Centenario. Y estaban hablando también de un partido en otra vez en Estados Unidos. Ok, por ahora rumores. Sí, no está confirmado. Yo lo veo más cerca de hacerlo en Estados Unidos por potenciar el Mundial que hacerlo en otro lado. Acá dice Nacho que Estados Unidos no. ¿Por qué? No, yo tampoco, no. El estadio impresionante. Bueno, el Maracaná sería peor. Claro, los estadios impresionantes, los estadios Yankees. Sí. Estadios, recordemos a la audiencia que allí juegan fútbol americano, están acostumbrados al espectáculo, al show. Me resultó tremendamente insoportable la música permanente en los estadios, porque es una cultura yankee esa. Sí, claro, faltan las porristas. Claro, pero bueno, hubo algunos de ahí desmadres en el último partido, donde la seguridad ahí falló, digamos. Lo pudieron corregir, por eso se demoró bastante, un poco más de una hora. Pero bueno, yo creo que no están acostumbrados a esas cuestiones de seguridad en la entrada de los estadios, ¿no? Fueron superados por la picardía de los que se quisieron matar sin entradas, que eran muchísimos. Y como dijiste, no están preparados para, vamos a poner una palabra políticamente correcta, para la pasión sudamericana. Claro, sí. Vamos a ser buenos. Muy bueno. Pero ojalá Nacho tenga razón. Hoy lo estaba viendo. A mí me encantaría que sea acá, pero bueno, no creo. Esperemos. Difícil. Bueno, te mandamos un abrazo gigante, excelente, como siempre. Otro para ustedes, que estén muy bien. Chao, Fede. Chao, un abrazo. Fede. Pasó Fede Freire con su columna de fútbol por Tengo una idea. Nos quedan unos minutitos para el final del programa. Las masas latinoamericanas no pueden hacer causa común con los verdugos porque ellas también están en la lista de las víctimas. En la lista de las víctimas. John William Hook. Estás escuchando. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Bueno, acá estamos en el bar. Hoy está para algo caliente, ¿no? Cafecito, sí, ¿no? Sí, cortadito. Sí. Yo como siempre capuchino. Yo soy fana del capuchino. ¿Vos, Nico? Un cortadito. Bien. Tenemos varios temas, pero hay uno que no podemos dejar de mencionarlo, a mí todavía me queda lo de la hija de Cavallo. De Cavallo, lo tenemos ahí en el tintero. Tiene vigencia, sí, tiene vigencia, sí. No. Porque seguro que sigue pensando lo mismo que dijo hace unas semanas. No, el tema de las declaraciones de Diego Kravets. Así es. ¿No? Respecto a la gente en situación de calle, que parece que es malo darle un plato de comida, porque eso los va a hacer sentir cómodos con la miseria. Claro, sí, específicamente sí. Dijo, si como vecino le das un plato de sopa caliente a la persona que vive en la calle, lo acomodás en la pobreza y es un circuito no virtuoso. Claro, no va a luchar él por llegar a la meta. Pero tampoco va a ir a los paradores que le ofrece el gobierno de la ciudad, que, leyendo las declaraciones de Kravets, serían una suerte de ascenso social. En la escala de la pobreza. Yo la verdad que me interesaría homenajear a Norma Pla en este acto, que lo desafiaba siempre a Cavallo a vivir con el sueldo que tenía un jubilado durante todo el mes. Claro. A mí me gustaría que la familia de Diego Kravets, integrado entre otros por Soledad Acuña y sus hijes, vayan a pasar siquiera una noche a un parador de los que ofrece el gobierno de la ciudad. Porque, digamos, desde la teoría, inclusive, hoy lo hablaba en mi casa, y bueno, puede parecer, bueno, ¿por qué tienen que estar en la calle si están los paradores? Bueno, la palabrita suena bien, parador. ¿No? Los paradores son lugares donde, por ejemplo, desde lo estatal, vamos a decir, a las familias cartoneras se les roban los carritos. Claro, no, les sacan las pertenencias. Les sacan las pertenencias, pero además no pueden entrar con sus carritos, claro, que es su herramienta de trabajo. Ha habido denuncias de violaciones de niñas en los paradores. Sí, sí. Hay denuncias porque hay personas que a veces tienen situaciones de, hoy lo decía Horacio Ávila hablando de Proyecto 7, que tienen problemas que a veces son de inadaptación o de problemas psiquiátricos y demás. Digo, es muy liviano lo que hace este hombre. Sí, pero hay algunos imaginarios sociales que hay que desmantelarlos, digamos, porque hay también un pensamiento dando vueltas de que la gente de situación de calle es porque tiene problemas mentales. Claro. No es así. La gente en situación de calle, como dicen las organizaciones, Proyecto 7, la calle no es un lugar para vivir. Puede ser de la situación que hablábamos al principio. Personas que han sido desalojadas de viviendas precarias que quedan en esa situación. O personas, muchas de ellas, con problemas de consumo, de adicciones. Sí, sí. Pero claramente. Bueno, que se dan por su misma. Por la situación en que se encuentran. Claro, claramente en situaciones donde la desigualdad y la pobreza crece estrepitosamente. Crece también la gente, las personas en situación de calle. Sí, tal cual. Y todos los nuevos incorporados. Yo pasé el sábado justamente por un toldo que hay en la calle de Anfunes, esquina Venezuela, y había una cama en ese lugar, una cama tendida con un cubrecama rosa, una persona que seguramente se incorporó ahora a la calle. Porque alguien que tiene, digamos, que tiene algo para taparse, no tiene un cubrecama rosa. Claro. Pero hay mucha cantidad de gente que, debido a esta situación que hablábamos con Rosita y que explicábamos en la primera nota, son nuevos en la calle. Sí, sí. Son nuevos. Estamos y nuevas. En un 50% de pobreza. No sí, es, sí. Eso es. Entonces, Diego Kravets, mejor hacé la prueba, quédate una noche con la Sole y con los pibes en un parador y después nos contás. Así es. Ministro de Seguridad del Gobierno de la Ciudad, Kravets, y creo que en Lanús cumplió la misma función, ¿no? El mismo cargo. Perdió. Acostumbradito a golpear a los cartoneros, a robarles los carros, están haciendo serias denuncias, tanto en el barrio Richardelli como en el barrio Mujica, de robos de los carritos. La policía de la ciudad tiene que desocupar el lugar. Entonces sacan los carritos con los cuales la gente se gana unos pesitos juntando cartones, papeles, sí, chatarra, claro, lo que sea. Bueno, y nos despedimos con la música. Comenta la música y nos sí. vamos. Vamos a escuchar al Tata Cedrón, que cumplió sus jóvenes, muy jóvenes, 85 años. Bueno, en una canción que vamos a dedicársela también a Diego Kravets, porque Dieguito. Sí, porque se llama La canción de San Jamás. Ah, bueno, muy bien. Y nos vamos. Nos despedimos hasta la próxima semana. Le agradecemos a Nacho Álvarez, la operación técnica, aquí en la retaguardia, y a Julio Pardo en la AM690. Nos volvemos a encontrar, como les dije, en una semanita. Un abrazo para todos. Los que nacieron en cuna pobre también que un día se sentarán en un trono enjollado y dorado en el día de San Jamás. Los que nacieron en cuna pobre también que un día se sentarán en un trono enjollado y dorado en el día de San Jamás. En el día de San Jamás en un trono se sentarán. La bondad tendrá precio ese día, ahorcarán a la dura maldad, y los pobres del mundo, señores, tendrán panes y tendrán sal. La bondad tendrá precio ese día, ahorcarán en la pura maldad, y los pobres del mundo, señores, tendrán panes y tendrán sal. En el día de San... ¿Nos volvemos a encontrar en 7 días? Nosotros estaremos aquí. Soy Bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy Sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español. Los esperamos. En Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador.